filthy kind. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thought about shoving it. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thought about shutting it. Oh no, you got a problem without knowing it. You swallow all the lies. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thinking twice. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thought about shoving it. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thought about shoving it. Oh no, you got a problem without knowing it. Los códices os saldrán, se reirán de ti al pasar. Lo debiste sentir antes de compartir y tu ramento prestar. You never thought about shoving it. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thought about shoving it. You never thought about shutting it. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thought about shutting it. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thought about shutting it. Oh no, you got a problem without knowing it. You never thought about shutting it. Pues muy buenas tardes a todos, un lunes más sin perder la cita, estamos de 6 a 8 de la tarde en W Radio con este programa que ya lleva 15 años en antena, Golpe de Voz, y con quien os habla Juan Sin Techo. Es un placer seguir pudiendo hacer este programa y queríamos hacer un aniversario, pero las cosas no están fáciles, así que lo haremos el año que viene si todo va bien y todo va saliendo bien, así que la cosa queda ahí. Pero que sepáis que acabamos el 2022 con 15 años de programa y es un placer para nosotros, toda la gente que ha colaborado, toda la gente que colabora con Golpe de Voz, y bueno, seguiremos dando mucha caña. Pues nada, lo dicho, vamos a comenzar con estas dos horas de programa y no desconectéis que tenemos muchas, muchas novedades. Esta ya sabéis, contra la puta censura. Yeah. Pues aquí teníamos esta novedad calentita, Sociedad Alcohólica, que nos presentan un nuevo disco en directo editado con el sello Maldito Record, titulado Mendizorroat, donde fue grabado y en este caso escuchábamos Piedra contra Tijera, un tema muy clásico ya de Sociedad Alcohólica. Y nos vamos con otra banda, en este caso una banda Chaos Dyke, que nos presentan un nuevo videoclip, single, como queráis decirlo, 3, y No Quiero Ser. Pues la banda que acabáis de escuchar, como bien decía antes, Chaos Dice, y es el tercer single, No Quiero Ser, de algo que promete una gran banda muy potente. Y seguimos, nos vamos a recordar a una banda que hace tiempo que no sabemos nada de ellos, pero siguen activos. Hostila Colossus. We'll be right back. Pues como bien decía, Hostila siguen activos y en este caso están haciendo gira y sacando discos con Son of Aguirre, y el último que tienen en común estas dos bandas es Vamos a Morir Todos, y suena así. Die, monster. You don't belong in this world. I was called here by Hume. You steal men's souls and make them your slaves. What is a man? Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues nos vamos ahora con una banda que van a estar por León por segunda vez. En este caso van al Black Bourbon, como en el anterior también. Y es el viernes 11 de noviembre. Estará la banda Duro, que viene a presentar de nuevo su último trabajo y sus anteriores, el último hasta el momento Pandemia, del cual vamos a escuchar Querida Humanidad, y que fue publicado en el 2020. ¿Qué nombre más clásico, no? Pandemia, ¿a qué os suena? Pues nada, durante la pandemia Duro preparó su directo y lo lleva el día 11 al Bar Bourbon de León, y por 5 euros hay que estar allí apoyando a la banda, que viene por segunda vez y estaban ya muy a gusto en su primera ocasión y vienen con muchas ganas. Pues creo que es suficiente con este tema para saber que tenéis una cita con Duro en el Black Bourbon este viernes 11 y que no debéis de perder este concierto que, como bien dicen ellos, tienen preparado. Y nos vamos ahora con Mala Testa, El Instante Perfecto. Es el último trabajo que tiene la banda hasta el momento y con 10 temas muy íntimos, muy potentes y que ya están presentando en directo. En este caso escuchamos uno incluido en este trabajo, Una Luz, y os lo dejo aquí en Golpe de Voz para que disfrutéis de esta banda. Una huida si no hay un adiós. través de tu piel. Pues ahí teníamos a Malatesta y nos vamos con otra novedad, también muy calentita, porque la banda La Vida nos hace llegar su nuevo tema, que será incluido en el segundo álbum de la banda y que están preparando ya. En este caso nos dejan Girasoles Ciegos, un tema que está mezclado por José Caballero en los estudios Neo Music Post de Aranda de Duero y masterizado por Santi en Master North. Pues nada, lo nuevo de La Vida ahora mismo aquí. Seguimos sin parar porque tenemos muchas novedades, lo decía antes y si no te lo creías, es verdad. Nos vamos ahora con lo nuevo de Enano Vegano, Si No Hay Viento Rema, volumen 2. Nuevo trabajo para este músico, este artista, este promotor, la verdad que es amante de la música y punto. Enano Vegano nos ofrece un nuevo disco con nuevos temas, con grandes colaboraciones y un disco muy personal. El mismo juego, lo nuevo de Enano Vegano. We'll be right back.

Pues aquí teníamos el nuevo proyecto de Carlos Hippie, que ha vuelto a hacer, el fundador y componente de bandas como Disidencia, Proyecto Hippie y Destrellados, se embarca en esta nueva aventura como Carlos Hippie, donde va a dar cabida a composiciones y que sean cantadas por voces femeninas, un proyecto donde las mujeres mandan y va a andar por todas las penínsulas, incluidas Islas Canarias. Así nos lo comunican y esto es lo que hemos escuchado del nuevo proyecto de Carlos Hippie. Y continuamos, nos vamos ahora con Valira. Tenemos que hacer sonar a esta banda, puesto que este sábado 12 de noviembre van a estar en el Real Café presentando su directo y sus dos discos hasta el momento. Su último, Supernova. Escuchamos ahora un tema incluido, Lo Tenemos Todo, y yo creo que debemos de estar allí apoyando a esta banda que viene con muchas ganas de ofrecer su música en León y por primera vez en León. Quiero ser luz en tu tormenta, que me limpie el viento este silencio. Búscame que nuestra hoguera siga ardiendo la tristeza. Háblame, háblame aunque duela, que invisible el tiempo entre tu cuerpo. Ya no soy un alma sola, sin invierno y sin estrellas, juntos en la marea. Pues espero que os haya gustado este tema, Lo Tenemos Todo, y lo van a presentar en el Gran Café este sábado 12 de noviembre. La banda valenciana Valira viene a presentar sus dos discos aquí en León. Ganas hay de ver a esta banda. Y nos vamos con una versión de lujo. las críticas no saben si es copia o no copia, pero es una versión de lujo, Corazón de Tango, de Doctor Deseo. En este caso lo hace la banda Thea Mice y con colaboración de vecinos y demás gente. Un temazo desde mi punto de vista. Todos nos gusta que lo bueno dure siempre, pero luego dura lo que tiene que durar, normalmente más de lo debido. Esa versión de Thea Mice de Corazón de Tango de Doctor Deseo, y como no, teníamos que poner el clásico y el original. Aquí lo estábamos escuchando ahora. Pues ahí estaba Doctor Deseo con ese tema original, Corazón de Tango. Y nos vamos ahora con la banda Cruella. Seguimos promocionando su segundo trabajo, Antigeneración, un disco con 11 temas, con colaboraciones y con temas como este, Todo es Nada. Solo me despierto cuando azota el viento sobre mi cabeza, la bandera negra, corazón herido. Pues aquí teníamos a la banda Cruella con ese disco Antigeneración que acaban de publicar con el sello Maldito, segundo para la banda, y como os decía, con colaboraciones, en este caso Todo es Nada, este tema donde colabora Josu Parabellum y Daniel Pérez García. Un disco, os aconsejo que escuchéis esta banda. Y bueno, nos hacían un comunicado Malos Vicios. Tengo que decir que este verano, cuando vinieron a tocar a La Lluvia, al Festival de Laguna de Negrillos, mi amigo Tena ya me comentó algo, pero no era todavía al 100%, pero estaba la cosa ahí. El guitarrista, y que formó parte durante muchos años de la banda, Juanan, decide abandonar la banda, como ellos bien dicen, y están abiertos a recibirlo cuando él quiera. Y bueno, la banda decide sacar un nuevo single para hablar sobre toda esta trayectoria, sobre todo lo que está pasando en la banda y de que van a seguir adelante con una remontada, y que bueno, durante estos 30 años han luchado día tras día para llevar la banda adelante, y así lo harán hasta el final de sus seres o de sus vidas, como quiera que se diga. Y es lo que nos comunican ellos, una gran banda que esperemos que siga muchos años, que sigan adelante y que podamos ver muchos conciertos y muchos discos, escuchar de esta banda ya veterana para nosotros y que tengo la oportunidad yo, al menos, de tener buena amistad con todos. Pues nada, lo nuevo de Malos Vicios lo escuchamos ahora con este gran tema, Remontada. Qué gran tema nos ha dejado Malos Vicios. La verdad que les damos mucho ánimo y vamos a tener Malos Vicios para dar y tomar. Nos vamos con Envidia Cochina. La banda decide subir a los escenarios y en este caso también hay una banda, o sea, una persona que se va de la formación actual. Cuando decidieron parar, estaban los cuatro. David, uno bajista y componente de la banda, pues decide abandonar en este caso y decir que Envidia Cochina empezaron hace poquito este fin de semana en el Pinto Rock a subir a los escenarios de nuevo, pero en este caso sin David, y desde aquí le damos nuestro apoyo por esa decisión. otra persona que conocemos desde hace muchos años con su primera banda Waterclaws y después con Envidia Cochina. Y bueno, mucha suerte en este nuevo trayecto de tu vida y desde aquí te dedicamos este tema a Alimañas, que sé que te gusta mucho y que tocaste unas cuantas veces. Envidia Cochina. Soñé que no encontraba el amor. Desperté como muerto en un cajón. Antes morir que perder la vida. Antes devorarme que chuparme las heridas. Ni mirar para atrás, de ponerlo otra mejilla. Sin miedo hasta el final, que la venganza será mía. Pues ya teníamos Envidia Cochina con David, que se nos va de la banda, y decir que Envidia Cochina están ya anunciando algún concierto más, o sea, vuelven a los escenarios, qué ganas de verlos otra vez de nuevo. Y nos vamos ahora con la banda vasca Huracán Rose. Ascendente Vertical, el nuevo trabajo incluye 10 temas y ha sido grabado y mezclado y masterizado en Soap Pole Recording Studios por Dani Vicente en febrero del 2022. Todas las canciones son de la banda y en una colaboración de Irache, la canción que escuchamos a continuación, Detrás de ti. We'll be right back. sus noches de incendio. No abro los ojos porque sé que te perderé. Solo alimento las bestias que habito. No me hables de la vida, no me hables del amor, de no me hables jamás del amor. Tampoco soy segura, prefiero droga pura que calme este maldito dolor. Ya no sé si afirmar, ya no sé si mientes, es difícil creer en tu Dios. Conocí el cielo y conocí el infierno y sé que es peor. Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Pero sí. Hay veces que me quieres, pero no. Pero sí, pero no. Pero sí, pero no. Hay veces que te odio, pero no. Pero sí, pero no. Pero sí, ya. Yeah. Quieres, pero no. Pero sí, pero no. Pero sí, pero no. Hay veces que te odio, pero no. Pero sí, pero no. Pero sí, pero no. Pero no. Pero no. Pero no. Pero no. Pero no. Pero no. Pero no. Pero no. Pero no. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Pues esto estaba sonando, pero sí, pero no. Kitai, la banda que va a estar este 18 de noviembre en el Gran Café ofreciendo su nuevo trabajo, No Somos Tu Puta Banda de Pop. Y te va a sorprender con su directo y con este disco muy diferente a los anteriores. Y otra de las bandas que va a estar en noviembre es Sinaya, que estará el 19 de noviembre en el Babylon junto a la banda local Zoster y vienen a presentar su nuevo vocalista y temas como este. Pensad que ya no estoy, que el eco no es vivo. Mejor aplaude y vámonos, que termine esta función. continuamos, nos vamos con una mala noticia y dar nuestro máximo apoyo a la familia de Jorge, componente de Código Neurótico, que nos ha dejado. La verdad que llevamos una temporada donde tenemos muchas bajas musicales y la verdad que nos sentimos que nos vamos quedando sin grandes joyas de la música, aunque su música queda. Desde aquí nuestro apoyo y allí donde esté Jorge, mucho, no sé qué decir. Mejor escuchamos un tema de Código Neurótico y te hacemos un gran homenaje. Revolución. Está siempre Jorge de Código Neurótico y nos vamos con una novedad también. En este caso es un tema llamado Tras la Mordaza, canción grabada con todo el cariño entre Escaparrapi y Fermín Muguruza. Es un adelanto de cosas nuevas que nos van dejando las bandas y en este caso Escaparrapi nos sorprende junto a Fermín Muguruza. We'll be right back. Y bueno, como este 2022 son los 50 años del CECAN, esa asociación que lleva desde 1972 apoyando muchas causas, en Espacio Vías tienen una actividad con música en directo, donde vamos a tener la ocasión de ver a Edna Frick, Los Positivos, The Scandaler y La Jari. Y bueno, es una ocasión para juntarnos todos los veteranos de la música y de otras cosas, que seguramente que vamos a vernos muchas caras conocidas. Así que os dejo con A Ras del Suelo, de La Jari, para que os hagáis una idea de lo que se va a montar allí. Logro y a veces lo olvido y a veces consigo sentir con los cinco sentidos, a veces yo solo y a veces conmigo, a veces lo consigo ver más allá de mi ombligo, perder el miedo a perder y al caer, caer de pie, a veces lo consigo con los pies en la tierra y la cabeza en mi nube, ando como siempre anduve, sobrevolando a ras del suelo. Lo pienso, lo intento, me digo y me desdigo, latido a latido. A veces es poco lo que necesito, a veces lo consigo, dejar de ser mi enemigo una y otra vez. Y al saltar, saltar sin red, a veces lo consigo. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón os quiero presentar al grupo francés Bunjo, parisinos más concretamente. Espero que os guste. La même scène. par un nom débile du cop style. Bueno, llegamos al final del programa. No obstante, dar las gracias a Pichón por esa colaboración. Y luego vamos a terminar con otra, porque ha hecho bien los deberes. Y el anterior lunes fue culpa mía no poder poner su aportación semanal. Entonces tengo que hacer que este lunes suene dos veces su hueco de musical, y la verdad que nos está sorprendiendo con muchas bandas de las que nos hace llegar. Decir que nada, el lunes que viene estaremos con más novedades, como siempre, en W Radio, con Golpe de Voz, con quien os habla, Juan Sin Techo. Tendremos más conciertos que anunciar. La verdad que vamos a acabar el año con unas cuantas opciones y quizás muchas. Bueno, puedes elegir y así tienes opción de salir y disfrutar. Incluso en algún caso vas a poder ir a dos en la misma noche. Pues nada, lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene y os dejo con otra colaboración de nuestro amigo Pichón. Esta semana en la canción de Pichón queremos presentaros a Control Machete, grupo mexicano de hip hop que en esta canción se atreve a mezclarlo con el metal.